sigue la fiesta en casita. Arriba provincia de Ibarí. Para todas las engañadoras, traicioneras, mentirosas, malas, feas. ¡Viva ahí! Usted no tiene permiso. Desengaño y nada más. Dice que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Dice que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Dice que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Dice que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. ¡Arriba la manito! Casita Gabriel Suárez en casita, que baile también. Salud, salud. Salud, ya que alzas el vuelo soñando. llegando a este show virtual a través de todas las plataformas. Un abrazo grande. Sigamos celebrando el 18 de septiembre junto a tu grupo. Gracias Radio Azúcar por la invitación.